Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Nadie podía poner en duda el respeto del pianista Gary Graffman por la cultura china. Entendía mi país mejor que nadie que yo hubiese conocido, expresa el pianista chino Lang Lang. De hecho, durante muchas largas veladas después de mis clases, me proporcionaba nuevas revelaciones sobre mi propio patrimonio cultural. De manera que me pilló desprevenido cuando una noche me instó a rechazar los valores definitorios de mi cultura. Le había preparado una lista de los concursos a los que me quería presentar junto con el repertorio que tocaría en cada uno de ellos. El concurso internacional de piano Van Cliburn, el concurso internacional Tchaikovsky, el concurso internacional de piano de Liszt, el concurso internacional de piano Frédéric Chopin y el concurso internacional de piano Reina Elizabeth. Le dije, me gustaría ser como los tenistas Peter Sampras o Andre Agassi y ganarlos todos. El señor Grafman permaneció en silencio largo rato. China, dijo Grafman finalmente, es fuertemente competitiva en todos los niveles. Todo el mundo está clasificado. Es posible encontrar jerarquías en prácticamente todas las disciplinas: pintura, danza y, por supuesto, música. Ese espíritu competitivo ha contribuido a tu propio desarrollo, Lang Lang. Nadie puede negarlo. Después de todo, ahora mismo te encuentras aquí gracias a tu éxito en Japón. Si no hubieras ganado el concurso para jóvenes pianistas Tchaikovsky en Japón, nadie habría hecho que me fijase en ti. Pero creo firmemente en que tu época de participante en concursos debe acabar. Como si Grafman me hubiese dicho que mis días como ser vivo que respira habían acabado. Cuanto más ganaba, más quería ganar. Cuanto más importantes fuesen las victorias, mayor sería el prestigio y más rápido podría forjar mi carrera como concertista de piano. Dije, ¿qué tienen de malo los concursos? Hacen que desarrolles un determinado tipo de actitud. Hacen que concentres tu energía en el premio y no en el proceso. Y desde mi punto de vista, lo importante no es el premio, sino el proceso. Evidentemente, ahora comprendo el punto de vista del señor Grafman, pero en aquel momento me resultaba casi imposible de entender. Todo mi sistema emocional giraba en torno a la competición. Así había sido desde que gané mi primer concurso a la edad de 5 años. Si no me estaba preparando para un concurso, ¿dónde encontraría la motivación? ¿Dónde hallaría el sentido? Ese cambio me asustaba. Thank you. le conté a mi padre la opinión del señor pianista y maestro Grafman, quedó totalmente aturdido. Debes de haberlo entendido mal, dijo mi padre. Por supuesto que querrá que te presentes a más concursos y obtengas nuevas victorias. ¿Cómo si no vamos a conseguir que despegue tu carrera? Papá insistió en acompañarme a mi siguiente clase privada con el señor Gary Grafman. Aquellas clases tenían lugar en su hermoso apartamento a 2 horas de allí, en Nueva York, en un piso alto de un edificio histórico frente al Carnegie Hall. El apartamento me parecía un gran museo de arte chino. Tenía muchas habitaciones, todas ellas con techos altos, largas cortinas y lámparas antiguas. Gary y Noemí Grafman nos condujeron a mi padre y a mí al elegante estudio en donde un piano Steinway de cola se alzaba en una esquina. La señora Grafman nos sirvió amablemente una taza de té antes de dejarnos a solas para conversar. La charla, en una mezcla de chino e inglés, fue sincera. Mi padre está un poco desconcertado, dijo Lan-Lan, por su insistencia en que deje de concursar. Lo comprendo, dijo el señor Grafman, y me alegro de que tengamos esta oportunidad para tratar el tema con más detalle. Mi padre piensa que si dejo de concursar, pondré en peligro mi carrera. Nadie te toma en serio en China si pasas un periodo sin ganar un concurso importante. Esa es la costumbre en China. Sin embargo, aquí en Estados Unidos las cosas son muy diferentes. Perdóneme, señor Grafman, le interrumpí. No pretendo faltarle al respeto, pero lo que he visto en Estados Unidos no difiere mucho de lo que he visto en China. Por ejemplo, me encanta el basquetbolista Michael Jordan. Él tiene que ser el número uno. Esa es su razón de ser. Le encanta y a sus fans también. Estados Unidos está tan obsesionado con la competición como lo está China. El señor Grafman admitió que tenía razón, pero nos explicó que aquello no se aplicaba a la música clásica, al menos no en la misma medida. Aunque hubiese profesores en Estados Unidos que empujasen a sus alumnos a competir, él no era uno de ellos. En el Instituto Curtis de Música, aclaró, no hay exámenes sino conciertos. Tampoco existía un sistema de clasificación. Thank you. Mi padre y yo estábamos muy aturdidos. En el conservatorio de Pekín nos clasificaban cada 2 meses. El señor Grafman consideraba que la competición continua provoca tensiones e interfiere en el espíritu de la música. Los estudiantes concentran toda su energía en impresionar a los jueces en vez de comprender la música. Que se ha eliminado la presión de tener que ganar, verás cómo te concentras en aspectos de tu forma de tocar que no habías considerado antes, nos dijo a papá y a mí. ¿Qué tipo de aspectos? Le pregunté. Aspectos espirituales. Nos dijo que era consciente de los enormes sacrificios que mis padres habían hecho por mí y que los alababa por su devoción. Todos esos sacrificios no serán en vano, le dijo el maestro Grafman a mi padre. Su hijo tendrá una carrera larga y próspera. Prometió ponerme en contacto con uno de los mejores agentes de contratación, lo que sería, según él, el primer paso para lanzar una carrera. ¿Contratarán orquestas de primera categoría? Preguntó mi padre. ¿Estará en la lista? Al principio no. Al principio estará en la lista de sustitutos. Cuando alguien cancela una actuación, la agencia se pone en contacto con los de la lista de sustituciones. ¿Será el número uno de los sustitutos? El señor Grafman se echó a reír sin burlas, con amabilidad. Me temo que al principio no, pero te irás abriendo camino hasta el comienzo de la lista. Pero este asunto de las sustituciones suena como si fuese a durar eternamente. Director de orquesta y pianista Leonard Bernstein. Me encanta Bernstein, dijo Lan Lan. Bien, pues Bernstein, que vivió en este edificio, fue uno de mis grandes mentores. Su carrera comenzó en 1943 cuando sustituyó a Bruno Walter dirigiendo la Filarmónica de Nueva York en el Carnegie Hall. El concierto fue transmitido a todo el país por la radio y poco después Leonard Bernstein se convirtió en una estrella. El pianista Watts también alcanzó la fama al sustituir a Glenn Gould. No lo sabía, confesaba Lan Lan. Lan Lan, En cuanto te concentres en otra cosa que en ser simplemente el número uno, van a suceder muchas cosas maravillosas. Concéntrate en la música, no en a dónde te llevará la música. Ese cambio de rumbo mejorará la calidad de tu música, expresó el pianista y maestro Gary Graff. Seguía sin estar convencido. Nuestra patria había definido nuestro punto de vista y China poseía una cosmovisión fuerte y todopoderosa en lo que respecta a estar en la cima. Grafman nos instó a los dos a que nos adentrásemos por una nueva senda por el bien de mi talento artístico, escribía el pianista Lan Lan. Educación y el desarrollo de ese talento artístico, nos dijo el señor Grafman, depende de sutiles cambios en tu forma de tocar que tendrán un impacto tremendo en tu futuro. Sé que te encanta el baloncesto y el fútbol, Lan Lan, y sé que esos deportes te inspiran a superarte. Pero las obras sublimes de, por ejemplo, Mozart o Liszt no fueron escritas para ser objeto de acontecimientos deportivos. Fueron escritas para conmover el corazón humano. Estamos hablando de poesía. Tú, Lan Lan, eres un poeta del piano y como tal debes comunicarte con el corazón. Lo que digo. Creo que sí, dije. Sin embargo, yo seguía queriendo ser el número uno. Thank you. hemos escuchado del compositor austrohúngaro Franz Liszt la campanela en sol sostenido menor de los grandes estudios de Paganini S-141 número 3 y la consolación número 3 en re bemol mayor S-172. Interpretó el pianista Lang Lang. En esta edición se relataron fragmentos del libro titulado Lang Lang, un viaje de miles de kilómetros, mi autobiografía, en autoría del pianista Lang Lang y David Ritz. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Escuchamos una emisión más de El Piano, una producción y conducción de Jorge Covarrubias. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, son las 19 horas con 38 minutos. Vamos a continuar con nuestra música y regresamos para anunciar qué género musical escuchamos y qué autor. En mi vida hay una eterna sombra verde que dejará tu mirada verde mar. Esa sombra ni se aleja ni se pierde, marca el ritmo de mi paso al caminar. Es motivo de consuelo en mi tristeza y en mis noches sin estrellas es mi luz. Es arrullo de canción y caricia y redención y aligera lo pesado de mi cruz. Así, mientras que Dios no quiera darme el calor que dan tus besos rojos, será siempre mi compañera la sombra verde de tus verdes ojos. Matizaste con su verde mi existencia y su sombra ya jamás me dejará.